en la siesta litoral, bordeando el camarotal, va con su rubí dorado, va navegando a mi lado por el río que se va, la canoa lenta va. Seibo mío, en sus orillas está. Azul el jacarandá, aroma su rama de oro, derramando su tesoro sobre el río Paraná. El agua me ha de llevar, nadie sabe hasta qué puerto, hay solo un destino cierto, la pampa amarga del mar. Viejo río Paraná, aguas marrones y bravas, y en lo alto que tonadas no terminan de silbar. Me del ceibal, sangrando sobre el verano, si parecemos hermanos en el modo de llorar, ya mi canción se me va, aguas abajo del río, mientras sigo mi destino.